Muy buenas. A pesar de las protestas y quejas vecinales, el Ayuntamiento de Bilbao ha decidido aumentar la cantidad de residuos que la empresa SADER puede tratar. Una decisión que ha generado indignación y movilizaciones, como la que hay convocada para este viernes a las 6 de la tarde frente al Gobierno Vasco. Tenemos al otro lado del teléfono a Lucía, de la Asociación Vecinal del Canal del barrio de San Ignacio, a quien ya saludamos. Muy buenas, Lucía, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, como hemos dicho, pues las empresas SADER y Profersa, que se encuentran en pleno Bilbao. Y cuéntanos un poco qué hacen estas empresas y cómo afecta su actividad a la vida de las vecinas. Bueno, pues SADER trata residuos industriales, peligrosos y no peligrosos, en pleno núcleo urbano de Bilbao. El gobierno vasco ha sido quien, después de las protestas vecinales y después de que hayamos en diferentes concentraciones y manifestaciones entonado el lema "instituciones queremos soluciones", pues gobierno vasco, después de dos incidentes en 2024, ahora en 2025 acaba de autorizar un 38% más de tratamiento de residuos en pleno núcleo urbano de Bilbao, junto a viviendas, junto a parques, junto a zonas de esparcimiento, de ocio y deportivas. Uh-huh. Un 38% más que, bueno, pues al principio nosotros decíamos, esto tiene que publicarse en algún boletín, esto tiene que estar en algún lado escrito, no puede ser que nos enteremos por la prensa. Y después de investigar y leer mucho, dices, no, si es que al final piensas, esto lo van a autorizar en una nueva planta, siempre dicen que se va a trasladar a una planta en el puerto de Ciérvana, no pueden estar hablando de Bilbao con ese 38% más de residuos. Y resulta que no, que realmente se lo han autorizado en el mismo sitio, en una instalación que lleva, bueno, que se ha adaptado a este nuevo uso, a pesar de que es una construcción que no sabemos cuántos años tendrá, 75, no lo sé. Es una instalación realmente que no está suficientemente aislada. Las descargas de los camiones son diarias, 50 camiones diarios que transportan todo tipo de materiales, residuos, aceites, lodos, lixiviados de vertedero de diferentes orígenes, de La Coruña, de Guipúzcoa, y lo traen a pleno núcleo urbano de Bilbao. Entonces, estamos que no damos crédito, ¿no?, a que después de que hayamos pedido soluciones, lo que se hayan concedido son más autorizaciones, una ampliación de los límites y bueno, pues estamos anonadados. Y luego Profersa, pues, produce fertilizantes químicos, justo ambas empresas pertenecen al grupo Agaleus, y entonces las molestias son permanentes y constantes. Has mencionado varios incidentes. Cuéntanos un poco más de qué se trató. Bueno, en 2024 hubo dos incidentes químicos en el que, bueno, pues vimos cómo salían por todas las rendijas pues los humos y los vapores de no sabemos exactamente qué sustancias, porque quisimos saberlo, preguntamos qué es lo que ha pasado, pero desde luego tuvimos que cerrar las ventanas porque no se podía ni respirar. Entonces, no sé, habíamos retomado un poco las movilizaciones en torno a la salida de estas empresas fuera de un núcleo urbano recientemente, y justo cuando retomamos un poco, oye, esto no puede estar en Bilbao, esto es peligroso, pues se produjeron dos incidentes químicos que la verdad es que nos dejaron a todos los vecinas y vecinos asustadísimos. Y posteriormente, pues lo que te digo, tuvimos conocimiento de que además se había sobrepasado una serie de límites. Hubo un cierre cautelar de la empresa de fertilizantes, bueno, un cierre cautelar o un cierre durante unos meses, ¿no?, para implantar unas mejoras, supuestamente, y después continuaron su actividad. Y cuando se supo que se excedieron en la cantidad de toneladas de residuos peligrosos que podían tratar o de residuos totales que podían tratar, pues se desamplían los límites, ¿no? Entonces, pues no son las soluciones que pedimos a nuestras instituciones, porque sigue aumentando el número de personas que viven en el entorno muy cercano a estas plantas, pero realmente esto se siente desde Basurto, desde Deusto, desde Olabeaga, desde el mismo centro de Bilbao, cuando depende para dónde vayan los vientos, se siente desde Baracaldo. ¿Ha sido la empresa sancionada alguna vez por estas irregularidades o...? Bueno, no tenemos conocimiento, lo que te comento, pues sabemos que ha habido una serie de excesos y que en vez de decir vamos a implantar estas medidas o estas otras para que no se excedan en sus límites, porque entendemos que los límites se ponen por algo, lo que se les ha otorgado es autorización para tratar más residuos. Uh-huh. Insisto, junto a viviendas, se acaban de entregar 170 viviendas en la punta norte de Zorroza que directamente están asomando sus cabezas a una planta de residuos peligrosos. Y mucha gente siempre está planteando, no, pero es que estaba la fábrica antes que las casas ya, pero es que es el Ayuntamiento de Bilbao el que concede la licencia de actividad a una empresa de residuos peligrosos y es el mismo Ayuntamiento de Bilbao el que permite edificar en el mismo lugar, sin que haya habido una investigación adecuada sobre los efectos en la salud o los efectos que puede tener residir a escasos metros de una planta a la que diariamente llegan 50 camiones transportando mercancías peligrosas para ser tratadas. Como entonces, dices, además es una zona en la que se está construyendo en este momento multitud de viviendas, ¿no? Muchísimas, en todo lo que es Ribera de Deusto, que ahora llamamos la isla de Zorrozaurre, están plagadas de nuevas construcciones, entonces no tiene ningún sentido que coexista esta actividad industrial, sobre todo en un lugar tan poco aislado, en una construcción tan antigua. Si lo que nosotros pedimos es que se traslade a una instalación que cumpla unos mínimos de distancia con las viviendas habitadas y que cumpla unos mínimos de aislamiento para que en las descargas de los camiones, en el tránsito de los mismos, evitar la posibilidad de derrames junto a la población para que realmente donde estén no haya una afección tan patente al bienestar de los vecinos. Y decimos a la salud porque a nosotros nos afecta diariamente por las molestias que sentimos. Tampoco tenemos nada ni ningún estudio de sanidad que diga, no, es totalmente inocuo. No, aquí nadie nos ha dicho esto. Sabemos que vivir en una ciudad lleva aparejados unos riesgos, pues asociados al tráfico, asociados al ruido, asociados a las emisiones de las calderas domésticas, si eso lo sabemos, pero no hay ninguna necesidad de añadir. Pues si antes eran 86.000 toneladas al año, pues ahora añádale un 40% más. Es que es una locura. Y como decimos, a pesar de esta reivindicación pues ya de mucho tiempo, el ayuntamiento decide aumentar un 38% la cantidad de residuos que puede tratar la empresa SADER. ¿Y cómo justifica el ayuntamiento esta decisión? ¿O la ha justificado o no? Porque también, bueno, una de las preocupaciones es la falta de, ¿no?, de claridad o de debate público en cuanto a esta decisión, ¿no? Realmente es que autorizas al gobierno vasco, modificando de forma no sustancial la autorización ambiental. Es decir, al autorizar por la vía rápida. Por la vía rápida decimos porque autorizarlo como que este aumento no es sustancial, pues no está sometido a un debate público, con lo cual lo pueden autorizar directamente, ¿no? Y para nosotros realmente las afecciones que sufrimos sí son sustanciales. Otra cosa es que no las tomen en consideración. Y es realmente es el gobierno vasco quien autoriza, pero es el ayuntamiento quien mantiene una licencia, pues como si tú pones una cafetería o pones un garaje en Bilbao. Al final el que te da la licencia para operar es el Ayuntamiento de Bilbao. Pues nosotros realmente de las instituciones no recibimos ni información ni soluciones y por eso pedimos a nuestras vecinas, nuestros vecinos, que se movilicen y que acudan a la manifestación porque sabemos que una hora del tiempo de cada uno cuesta mucho, pero es más valiosa nuestra salud y nuestro bienestar, el bienestar de las personas de Bilbao, que somos el 15% de la población total de Euskadi. ¿Por qué estamos trayendo aquí tal cantidad de toneladas de basura industrial que ni siquiera la traemos de propio Euskadi, que la traemos de todos los puntos de la península. Pues Lucía, tienes a tu disposición los micrófonos de la Rogueta Más Aspirratía para anunciar la movilización que hay convocada para este viernes. Pues como os he dicho, os animamos a que acudáis todos los que podáis a la manifestación en familia, porque esto también nos afecta a todos, especialmente preocupadas por nuestros chiquis, por nuestros peques, y para que puedan disfrutar de un entorno, para que el barrio de Zorroza no sea el único que está excluido de poder pasear por la ría porque el muelle está ocupado para estos usos, porque nuestros niños respiran un aire más limpio y no estén expuestos a los riesgos asociados a vivir junto a una planta de residuos peligrosos. De acuerdo, pues gracias y hasta cuando queráis. Mil gracias, Miquel. Saludos.